Tú para mí eres especial. Por ti yo camino sobre el mar. Eres indispensable como el aire para respirar. Te quiero conmigo hasta el final. Y yo siento que muero si tú no estás. Hoy te lo pido, no me dejes jamás. Y yo siento que muero si tú no estás. Lázame Faster y este humilde servidor Eddie Loa. This is the new age.